Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Parecía que no salíamos. Sí, no se preocupen. Varios llamados telefónicos ahí. Qué bueno que hay muchos ya que están atentos a ver si salimos, qué pasó, que se cayó la internet y se cortó la luz. Se cortó la luz y ahí tuvimos que el equipo técnico meterse ahí a resolver el problema. Pero ya estamos en el aire y ya estamos también por internet. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo les va? Domingo del programa número 18 de Barrio Adentro. Domingo 13 de noviembre. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludando acá al equipo, a este colectivo militante. ¿Cómo andás, Daniela, desde la operación? Muy bien, buenos días para todos. Ahí está Daniela atrás de la pecera. Hablando por teléfono no creo que pueda saludar, pero ahí anda también Valeria y Chatarra en la producción metido ya, tratando de hablar con los compañeros, con quienes vamos a intercambiar algunas opiniones por teléfono. Buenos días, ¿cómo andan? Hermoso domingo, hace calor en el estudio, vamos a tener que resolver de alguna manera, porque si no nos vamos a tener que venir con algo para apantallarnos. Este es un estudio maravilloso y muy bonito, con una hermosísima ventana que nos permite disfrutar de ver el día, de ver la calle, de ver los vecinos pasando, pero hace un calor. Bueno, ¿hoy qué vamos a ver? Y bueno, hoy vamos a ver el tema de la educación. No solamente abordándolo desde la lógica más gremial, más específicamente de cómo la abordan quienes son parte de la comunidad educativa, de los docentes. Queremos tratar también de ir metiéndonos en un tema que consideramos de gran valor político, ideológico, como los estamos viendo desde las organizaciones territoriales, desde las organizaciones sociales, populares y demás. Queremos poder profundizar. Hoy apenas vamos a meternos en el tema y iremos viendo en sucesivos programas, porque es un tema que recién empieza en quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires combatiendo y confrontando contra este modelo, este nuevo viejo modelo neoliberal de esta expresión de la derecha de Mauricio Macri. Vamos a darles algunas informaciones de cómo se comunican con nosotros, Leo. Para comunicarse con nuestro programa podés llamarnos al teléfono 4301-6451 o mandarnos un mensaje de texto al 15-5451-2139. Por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com o visitar nuestro blog www.barrioadentroargentina@blogspot.com. Chatarra ya está preparando las empanadas, los compañeros que ayer estuvieron en la Noche de los Museos, un evento que en el barrio de La Boca significó que en el puente Nicolás Avellaneda hayan generado una experiencia hermosísima, artístico-cultural, donde las organizaciones del barrio también tuvieron una muy fuerte participación. Y bueno, ahí quedaron algunas empanaditas de las que ayer se vendían en los puestos de las organizaciones que estamos aprestando, Chatarra ya está prestando para convidarnos rápidamente y que pasemos más ameno este programa. Vamos a escuchar un tema de un mexicano que se llama Akil Amar. Un jijopero que la verdad nos llamó la atención escuchando sus temas y hoy queremos compartir, ya que vamos a hablar del tema de la educación, un tema que la Tana ya está poniendo al aire. Pero es el barrio, el lugar al que llamo casa. Aquí muere todo menos la esperanza. Miramos al futuro con confianza y desde la ventana buscamos al mañana. La vida cotidiana se respira, también la ira del que toma la pistola y sale en busca de comida, el que madruga diario para ir a la oficina, mientras en la esquina la pandilla cheve bebe, las señoras en la casa viendo TV, mientras en la calle otro inocente muere. Para los niños menos juego, más narco menudeo, padres reos cuando crezcan desempleo, y en el barrio más iglesias que museos. Deseos que el indigente arrastre en un costal, el negocio es informal y lo que venga lo encomiendan a la suerte, y es por eso que este barrio nunca duerme. Triste sí, así es mi barrio, y predecible sí, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me puede tocar. Triste sí, así es mi barrio, es mi barrio, predecible sí, así es mi barrio, es mi barrio, pero es el lugar donde quiero aquí estar, quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me no puede nada, tocar. Solo en el barrio, asfalto, asaltos, protección solo para los funcionarios altos, patrullas, sirenas, operativos, luego arrestos y condenas, y seguimos arrastrando las mismas cadenas, atrapados como peces en acuario, sicarios varios, solo tras intereses monetarios, con los mismos escenarios rutinarios, que si vas buscando el pan pasas por intermediarios. No ley ni trono, tan solo el combo, más sangre y plomo, homo sapiens cargando más sobre su lomo. Así es la vida en este barrio, aquí no hay lugar para el hijo de papi millonario, no residencias, no mansiones, solo apartamentos con un baño y dos habitaciones. Aquí valemos más por la experiencia que por posesiones, y sobrevivimos a estas calles gracias a correctas decisiones. Triste sí, así es mi barrio, así es mi barrio, predecible sí, así es mi barrio, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero estar. Aquí quiero cuando estar vivo con los míos nada me puede tocar. Triste sí, así es mi barrio, así es mi barrio, predecible sí, así es mi barrio, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero, aquí estar, quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me puede no hay tocar nada, no hay. Triste sí, así es mi barrio, así es mi barrio, predecible sí, así es mi barrio, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me puede tocar. Triste sí, así es mi barrio, impredecible sí, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me puede tocar. No, triste sí, así es mi barrio, impredecible sí, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me puede tocar. No, triste sí, así es mi barrio, impredecible sí, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me puede tocar. No, triste sí, así es mi barrio, impredecible sí, así es mi barrio, pero es el lugar donde quiero estar. Cuando vivo con los míos nada me puede tocar. No. Barrio adentro, los batones, los ruleros, las chocotas. Barrio adentro. Bueno, nos vamos a ir metiendo en el tema de la educación y vamos a leer, para meternos en contexto, un breve escrito de una revista de Cetera y de Suteva que Leo nos va a leer. La fiel reproducción de las recetas neoliberales por casi la totalidad de los gobiernos de la región es mostrada como prueba de la supuesta inevitabilidad de este modelo cultural basado en la competencia y la exclusión. Desde abajo y desde adentro, América va dando a luz nuevas experiencias que hacen de la solidaridad, la organización y la lucha núcleos de nuevos proyectos culturales y políticos. Bueno, y ahora, como siempre hacemos, para empezar a intercambiar y repensar y reflexionar sobre esta temática, estamos enganchados, estamos comunicados con un compañero, con Pablo Imen, que, a ver, ¿lo tenemos del otro lado de la producción? ¿Sí, Tana? Sí, sí, saludémoslo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Lito te habla. ¿Cómo andás, Pablo? Te agradezco que nos hayamos podido comunicar e intercambiar con vos. ¿Cómo no, andás? A ustedes, por favor. ¿Sabés qué, Pablo? Te voy a dejar con dos compañeras que, aparte de ser de este colectivo militante y militantes de la Organización Social y Política Los Pibes, coincide que son los que te van a hacer el reportaje, pero aparte son dos maestras. Ah, Daniela, qué bueno. Daniela y Valeria la Gallega. Muy bien. Hola, Pablo, yo soy la Gallega, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Primero, bueno, te queríamos presentar para que la gente, los oyentes sepan de qué te ocupás. Uh-huh. Pablo Imen actualmente es coordinador del área de educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Está graduado en Ciencias de la Educación y se desempeñó en ámbitos vinculados a la docencia, en universidades públicas, organizaciones sindicales, docentes, movimientos estudiantiles. También se ha dedicado a la investigación en la UBA y en el mismo centro cultural, y también en la extensión y transferencia. Y hoy te llamamos porque queríamos tener una mirada de la educación a nivel regional. Latinoamérica está viviendo un proceso de unidad desde ya hace varios años y también queríamos saber qué pasaba en la región sudamericana, en materia educativa. Porque por un lado nosotros vemos que en Chile y en Colombia los estudiantes salen a reclamar a las calles, a pedir que la educación sea un derecho social, que se den igualdad de condiciones para todos, que sea gratuita, cosas que a nosotros desde Argentina nos parecen muy básicas. Uh-huh. Pero también vemos procesos como los de Venezuela, que para los argentinos son el sueño a alcanzar, no siento el proyecto educativo a tener. Nosotros estuvimos el sábado pasado en Mar del Plata reunidos con varios estudiantes universitarios que vinieron a participar del encuentro de los 6 años de la derrota al ALCA en Mar del Plata. Y bueno, nos contaban un poco de las políticas que ellos estaban teniendo en ese país, en Venezuela, y nos parecía un poco un paso adelante para nosotros. Entonces, bueno, que nos comentaras un poco por qué se dan estos procesos tan distintos en nuestra región. Bueno, es muy difícil la pregunta, pero voy a intentar reflexionar un poco porque es una situación muy paradójica, ¿no? Que por un lado convivan proyectos antagónicos, como efectivamente son el neoliberal conservador de Chile o de Colombia o de México o de Costa Rica, y por otro lado proyectos de carácter socialista, y en el medio otros procesos más complejos como el propio argentino. Y sin embargo, a pesar de esos antagonismos en términos de proyectos nacionales, un entramado regional que expresa un nuevo tiempo, ¿no? Yo creo que en principio un elemento interesante es que surge la oportunidad histórica de recuperar el proyecto derrotado en la primera emancipación, ¿no? Recordemos del levantamiento de los negros de Haití en 1801 al triunfo de Ayacucho en 1824, se abrió un espacio donde confrontaron dos proyectos, el de Patria Grande y el de las pequeñas repúblicas en conflicto, y que durante 200 años triunfó este proyecto de división, y hoy aparece esta posibilidad, y esta posibilidad se da con esta complejidad que vos señalabas, es decir, que dentro del mismo espacio geográfico, histórico y político conviven proyectos antagónicos. Ninguno de ellos se despliega con serenidad, porque bueno, en este momento Chile está siendo epicentro de un tembladeral, de un terremoto que no es el que asoló al país en febrero de este año, sino de una buena parte de la sociedad chilena que está poniendo en jaque el modelo neoliberal, lo que no quiere decir que triunfe en lo inmediato, ¿no? También hay luchas en otros lugares, además de Colombia, en Santo Domingo está el movimiento de la defensa del 4% de inversión en educación. Bueno, el neoliberalismo en el mundo y en América Latina está en problemas. Esto es lo primero que es importante plantear. Lo segundo es que el neoliberalismo tiene un proyecto pedagógico, tiene un proyecto educativo cuya avanzada más importante es la de Chile, pero hay que también señalar que tiene adeptos en Argentina porque el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Educación impulsan un proyecto político pedagógico que va en ese mismo sentido, ¿no? Claro. Ese sería como en una línea que si después hay un ratito de tiempo profundizamos más, porque una característica de esta disputa que se da, bueno, por lo menos en Argentina, es que cuando Bullrich dice queremos calidad educativa, del lado nuestro la respuesta es no queremos eso, pero tenemos pendiente discutir qué se entiende por calidad educativa para los sectores populares. Exacto. Esa es en la línea de la posición neoliberal conservadora. Después, del otro lado, está Venezuela. Yo un matiz con respecto a la idea de que nosotros tenemos que mirar efectivamente a Venezuela, pero nosotros tenemos nuestras propias características y nuestras tradiciones, y los ensayos emancipadores venezolanos nos deben estimular para pensar, pero hay que encontrar el camino propio, ¿no? Además, tenemos dónde pararnos, porque en Argentina hay una larga tradición de pedagogías emancipadoras. Hablo de Luis Iglesias, hablo de las hermanas Cosettini, hablo de Florencia Fossati, de Carlos Vergara, bueno, Gesualdo Sosa, que era uruguayo. Así que, bueno, en toda la región hay tradiciones de escuelas emancipadoras, y nosotros también estamos ahí en el Centro Cultural y con otros compañeros en esa búsqueda. Y en Venezuela hay un proceso, por cierto, muy interesante, porque tenemos un Estado que asume su rol docente, como lo plantea en la propia Ley Orgánica de Educación. La educación ahí es definida como un derecho humano. La educación se está modificando radicalmente en las escuelas. Yo estuve 40 días este verano en Venezuela y hablé con los estudiantes, con los docentes, con personas de ámbitos ministeriales, y vi transformaciones muy profundas. Por ejemplo, bueno, ahí cambió el régimen y la planificación del currículum, que no es una bajada desde arriba, sino que es una producción colectiva de la comunidad con los docentes. Cambió la relación de teoría y práctica, y de algún modo la realidad se convierte en pedagógica. Entonces yo les preguntaba, pero los chicos no estudian el teorema de Pitágoras, que es el instrumento para entender las superficies. Me dice, sí, pero una cosa es estudiarla en el aula y otra cosa es hacer la visita a un lago, analizar el tema ecológico, analizar el tema productivo y de ahí llevarlos al análisis de las superficies. O sea que hay todo un modelo de renovación escolar, de apertura a la comunidad y de articulación de teoría y práctica que está cambiando radicalmente la vida de las escuelas, ¿no? Y luego la Argentina, para plantear como una tercer línea, que está como muy avanzada con respecto a Chile en materia de cierta presencia del Estado en garantizar el derecho, aumentó la inversión educativa, la asignación universal por hijo está haciendo que muchos niños y jóvenes vuelvan a una escuela que los expulsó, porque hay que decir que el sistema educativo tradicional muchas veces expulsa a aquellos que no se adecuan a sus ritmos y a sus tiempos, y eso es un problema, porque una escuela que echa a un chico que no aprende es como un hospital que atiende solamente a los que están sanos, ¿no? Entonces, en Argentina me parece que estamos a mitad de camino, con acciones muy positivas en materia de ir asegurando el derecho a la educación para que los chicos entren, pero nos debemos una profunda discusión acerca de la educación que queremos. Está en marcha la construcción de un proyecto nacional y latinoamericano, y yo tengo la esperanza y estoy apostando a que estos 4 años próximos de gobierno podamos habilitar ese debate. Vos, cuando estás hablando de los 4 años por delante para debatir y estás hablando de la posición en educación, te referís más a lo nacional. Y antes nos decías que en la ciudad no es así. ¿Podés explicar un poquito cómo ves la educación en la ciudad? Sí, a ver, yo ahora voy a la ciudad, pero nosotros tenemos el problema siguiente, y es que en los últimos, digamos, desde 1955 para acá, había un sistema educativo nacional, había un ministerio con escuelas a cargo, y que por una política que a mi juicio ha sido de derecha en sus distintas vertientes, hubo transferencias de escuelas nacionales a provincias, unas muy poquitas en 1961, 23 escuelas, 680 en la dictadura de Onganía, 6.800 en la dictadura última de Videla, y el resto del sistema educativo se transfirió hasta el nivel terciario durante el gobierno de Menem. Una de sus primeras leyes neoliberales fue la ley de transferencias. En ese marco, hoy estamos en presencia de un ministerio sin escuelas, con muchas dificultades para dictar una política nacional de educación. Se creó por la Ley de Educación Nacional el Instituto de Formación Docente, que está desarrollando algunas herramientas, pero lo cierto es que cada provincia hace más o menos lo que quiere y lo que puede. En ese marco, las provincias que tengan gobiernos más democráticos y populares harán mejores experiencias educativas. Yo tengo bastante presente el caso de Tucumán, conozco a la ministra, sé que está haciendo un trabajo muy intenso en y desde las escuelas. Y en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri, que es un gobierno neoliberal, conservador, autoritario, bueno, aplica para la educación la misma política que para la salud, que para la seguridad, que para la vivienda, ¿no? Que es autoritarismo y mercantilización. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso yo, cuando se discute acerca del tema de si las juntas sí o de las juntas no, y algunos analistas dicen que es un problema de poder entre los sindicatos y el gobierno, yo propongo mirar cuál ha sido la política educativa del macrismo desde que asumió su primer ministro Mariano Narodowski, ¿no? Claro. Y ahí me parece que está claro que el sentido de esta política es el vaciamiento de lo público, el favorecer al sector privado, perseguir a quienes protestan. Bueno, esa ha sido la política, y por lo tanto, si hoy la escuela pública se sostiene con todos los problemas, es por la acción de los docentes, que sin embargo debemos discutir la escuela que queremos. Totalmente de acuerdo. Leíamos, para nutrirnos un poco antes de entrevistarnos, vos ya desde el 2008 hablabas de la política que implementaba el macrismo en la ciudad de Buenos Aires con Narodowski en ese momento, y que va en vías de la destrucción de la educación pública y gratuita en nuestra ciudad. Y también, como decías, nos queda un gran debate, no solo a los docentes, no solo a los trabajadores de la educación, sino a la sociedad en su conjunto, que todavía nos falta contagiarlos y lograr hacernos cargo entre todos juntos de la educación popular, la educación que merece nuestro pueblo. Sí, yo creo que hay muchos núcleos y experiencias individuales donde esto está ocurriendo, no es que hay que empezar de cero, claro, ¿no? Pero hay un gran grado de fragmentación, de separación, y ahí me parece que las organizaciones territoriales, los sindicatos docentes, la universidad pública, tenemos que meter mano. Comento que ahora en el 3 y 4, del 3 al 7 de diciembre en Bogotá se va a lanzar el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, promovido por la Internacional de la Educación, que en Latinoamérica la dirige Cetero o Hugo Yasky, y al mismo tiempo en México hay un encuentro del Movimiento Pedagógico Nuestroamericano, de manera que es un tiempo de organización en toda nuestra América, y que esperamos que después estos encuentros nacionales avancemos en cada lugar en este espacio de organización y debate, ¿no? Seguramente. Bueno, estábamos charlando con Pablo Imen, hoy coordinador del área de educación del Centro Cultural Florial Gorini. Te agradecemos mucho la comunicación y el que nos hayas podido mostrar un poco el espectro de lo educativo en la región, para poder empezar a zambullirnos en el tema que hoy vamos a tratar en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, porque la verdad que diste una mirada totalizadora, no fragmentada, de la educación, como si fuera desgajado del proceso político que se transita y del proyecto político que se adhiere. Uh-huh. Así que gracias, seguramente vamos a intentar invitarte al piso para ver esto en este tiempo histórico, en esta oportunidad, como vos dijiste, en un momento en donde seguramente también tendremos varios años, como también vos dijiste, de 1801 a 1824, en esta segunda oportunidad histórica transitaremos

nivel inicial continúa con el nivel primario. Cuanto más chicos son los niños, más desprotegidos se encuentran. Las consecuencias directas de la reducción del presupuesto se sintieron en el cuerpo de la comunidad. Cambió la carne y los alimentos nutritivos por trisoja, fideos y salchicha, recortando de esta manera la alimentación. Eliminó además 30.000 becas a los estudiantes secundarios, becas que luego la lucha logró recuperar. La no inversión en la estructura edilicia hizo que durante el invierno nos helemos y en los veranos no podamos casi ni respirar del calor. Amén de los numerosos techos que se cayeron, los baños sin puerta, las escaleras sin medidas de seguridad reglamentaria y demás consecuencias. Eliminó también el subsidio a las cooperadoras, así como también retiró los útiles escolares para niños y recortó el material didáctico. De esta manera llegan a las escuelas el material en forma escasa e inadecuada para las necesidades. Vació la escuela de capacitación docente de contenidos de calidad, así como prohibió el material bibliográfico sobre el bicentenario por tener la mirada de los oprimidos. Como la pelea y la resistencia tanto de los estudiantes como de los docentes fue contundente, designó a Abel Posse como ministro de Educación y contrató a Ciro James para que realice espionaje ilegal. Colocó también cámaras en las escuelas, que luego la justicia ordenó retirar. Entregó netbook sin capacitar a los docentes para que estos puedan guiar a los estudiantes en el manejo de las mismas. Gracias, Leo. La verdad que reverendo hijo de Macri este Mauricio, ¿eh? Qué claro y qué coherente paladar negro de su clase. Bueno, pero para seguir charlando sobre estos temas, estamos comunicados con Mariano De Negri, que es de la Secretaría de Prensa de UTE, que es la Unión de Trabajadores de la Educación. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Lito te saluda. Gracias por comunicarte con nosotros y, bueno, estamos compartiendo, intercambiando y reflexionando sobre esta problemática, sobre este conflicto que vienen llevando ustedes adelante, pero esta temática de la educación, que es mucho más que solamente el conflicto. Te paso con Daniela, que aparte de compañera, también es maestra. Hola, dale, Mariano, gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? Bueno, Marian, nuestra intención era la de que nos comentes un poco para los oyentes de acá del barrio y todos los que están escuchando el programa, en qué instancia estamos con el conflicto y ¿qué inspira al gobierno? ¿Qué lectura es el sindicato de qué inspira a este gobierno macrista a tomar esta medida, ¿no? Que sabemos que es más importante de lo que se puede comprender. Sí, bueno, un aspecto de los que motiva al gobierno a tomar esta medida de eliminar las juntas de clasificación lo describieron ustedes perfectamente. Yo no sé cuántas, pero tal vez la mitad o más de la mitad de las medidas que ustedes mencionaron, pongo algunos ejemplos. La trisoja que quiso eliminar las escuelas, que quiso poner en los comedores, la tuvo que retirar por la pelea de los docentes. Las becas que quiso sacarle a los estudiantes secundarios por la pelea de los estudiantes junto a los docentes, tuvo que volver a poner las becas y se aprobó una ley de becas en la legislatura producto de esa lucha. Lo de prohibir a los docentes declarar ante los medios cuando había problemas de infraestructura edilicia, cuando se caía un techo, lo tuvo que echar para atrás. Las cámaras en las escuelas, junto con los padres fuimos a la justicia y logramos revertir la medida que ponía cámara de seguridad en las escuelas. Eso por poner, bueno, Abel Posse, con toda la comunidad educativa, peleamos juntos para que un defensor de la dictadura militar y de la derecha más reaccionaria no esté al frente del Ministerio de Educación, y lo logramos. Todas estas medidas, que yo puse ejemplos de algunas que se revirtieron, muestra que quiso ir por la escuela pública y en parte por la lucha de docentes y estudiantes, no pudo. Por eso ahora viene por la carrera de los docentes. Viene a querer designar él a docentes que le sean funcionales y sumisos para que no haya docentes que se enfrenten a sus medidas. Ese es uno de los motivos que claramente impulsa al jefe de gobierno, a Macri, a llevar adelante esto. Si tuvieras que explicárselo a una persona que no está todo el tiempo relacionada con el sistema educativo, que no tiene hoy sus hijos en la escuela, o que los tiene pero no termina de entender por qué la maestra hace 2 meses que le para una vez por semana o semana por medio, si le tuvieras que explicar a un padre que está escuchando hoy el programa, ¿por qué los docentes estamos parando y saliendo a la calle a luchar por la educación pública? ¿Cómo se lo explicarías más sencillo, digamos? El gobierno mandó un proyecto a la legislatura que elimina las juntas de clasificación docente. Estas juntas son las encargadas de designar de qué forma y qué docentes toman sus cargos y ascienden a directores, ascienden a supervisores. Desde la mitad del siglo XX estas juntas tienen participación de los docentes y se eligen año a año. Solamente las dictaduras militares las eliminaron. Lo que busca Macri al eliminar estas juntas es quedarse él con todo el poder para designar a los docentes. Uh-huh. Esto no solo lo hicieron únicamente las dictaduras militares, esto de quedarse con todo el poder de designar a los docentes, sino que cada vez que se tuvo que tocar esta ley que regula esto, se hizo con consenso de los docentes. En la ciudad de los docentes no tenemos una paritaria donde nos sentamos con la patronal a discutir las condiciones laborales. Entonces, cada vez que había que modificarlo en la legislatura, se convocaba a los docentes a discutirlo previamente para que eso llegue consensuado a la legislatura. Esta vez el ministro Bullrich, que se considera un patrón pero del siglo XIX, lo que hizo fue borrarlo de un plumazo, no discutirlo con nadie, mandarle un proyecto a los legisladores del PRO para que se apruebe. Por eso es tan importante, por todo lo que puede permitir avanzar sobre esto y por el motivo de disciplinar a los que defendimos la escuela pública. ¿Cómo sigue la lucha para adelante, Pablo, para defender esta escuela pública que permite que todo aquel habitante, aquel poblador de la ciudad vaya a la escuela y se eduque gratuitamente? ¿Cómo sigue esta lucha? Bueno, mañana el proyecto no se va a tratar esta semana, tiene fecha para la semana siguiente. Nosotros durante esta semana vamos a hacer llegar a todas las escuelas, esto que vos bien remarcabas, una carta a los padres para volver a explicarlo, porque el tema tiene cierta complejidad, para volver a explicar todo este conflicto, cómo se originó, qué implica y por qué tiene que ver también la posibilidad de que los chicos tengan una escuela pública, una educación pública de calidad en la ciudad de Buenos Aires. Le vamos a mandar una carta a todos los padres de todas las escuelas. Pero mañana hay una reunión con el ministro Bullrich. Y los docentes vamos a ir a esa reunión y le vamos a proponer un cronograma de debate, de discusión, para que sea en todas las escuelas de la ciudad que se discuta si es que hay que mejorar el sistema de clasificación docente y también cuáles son los problemas reales de las escuelas, que ustedes los planteaban bien. La falta de maestros en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la falta de vacantes para los chicos, el tema del nivel inicial, que son para nosotros los problemas que deberíamos estar discutiendo en lugar de esto. Pero le vamos a proponer que en los meses de febrero y de fines de diciembre, cuando los chicos ya no van a las escuelas, invitemos también a los padres, nos reunamos los maestros con los padres y discutamos cuáles son los problemas de la ciudad de Buenos Aires y mejorémoslo en un diálogo amplio y no en estos diálogos mentirosos que plantea el gobierno de la ciudad bajo esta consigna del diálogo nos une y después dialogar para ellos es bueno, mando un proyecto, elijan cuál de los dos les gusta. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Mariano De Negri, que es miembro de la UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Mariano, la verdad que tenemos por delante una gran batalla comunicacional y cultural, ¿no? Porque sin duda habrán tomado conciencia ustedes que en estos días los grandes multimedios vienen construyendo una opinión adversa a esta lucha y creo que nos cabe a todos la responsabilidad de ir articulando, de ir construyendo un gran movimiento que haga de este eje un eje articulador, ¿no? Es decir, pelear por la educación no puede ser solamente una responsabilidad y un problema de los docentes. Tiene que ser un tema, una necesidad que vayamos viendo desde los sectores populares, porque a la vez pelear por una educación tiene que ver con pelear por una educación coherente con un proyecto nacional, popular, de transformación, latinoamericano, y eso implica que todos nos metamos en esto. Mariano, contá con nosotros para lo que haga falta, por supuesto que estaremos en cada uno de los conflictos que ustedes vayan decidiendo en el conjunto de la comunidad educativa, y seguiremos pensando a ver cómo nos metemos más en este tema. Por eso, de nuevo, gracias, Mariano, Y bueno, y nos seguimos hablando. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes por construir estos espacios que justamente nos permiten dar esa batalla cultural contra los medios hegemónicos, y bueno, y aquellos que pretenden que la educación, la salud, la vivienda sean privilegios o negocios y no derechos sociales. Gracias a ustedes. Así es, gracias y vamos a una tanda. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Rompe el cerco. Me gustaría romper el cerco de la desigualdad, el cerco de la ignorancia, porque la ignorancia es la que te lleva a no poder romper los cercos, porque a vos te parece que en tu misma ignorancia no entendés lo que significa romper ese cerco, ¿no? Significaría mucho para todos los que estamos en una forma desigual, de pobreza, de todo lo que nos falta en la vida. Entonces, la ignorancia nos lleva a tener mucho cerco alrededor nuestro y estar dominadas por lo demás. Venite para el comedor Los Pibes a estudiar, dale. ¿Querés terminar la primaria? Podés hacerlo. Es para mayores de 14 años. Se les otorgarán títulos oficiales del Ministerio de Educación de la Ciudad. Acercate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. O llamá al 4301-9699. Las clases comienzan el 28 de febrero. Hay vacantes todo el año. Este es tu momento. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. ¿Querés colaborar con la FM Riachuelo? ¿Y por qué no me compras un bono? ¡Compra un bono! fmriachuelo@gmail.com. ¡Esto pelea! ¡No perdona ni olvida! ¡A lo grande patria! ¡Y a lo genocida! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos a poner huevo! ¡Como Chida y yo! ¡El octocimero! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡El proyecto nacional! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡El proyecto nacional! Barrio adentro. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Barrio adentro. Seguimos en Barrio Adentro con este programa número 18. Recordamos que este programa se retransmite el día miércoles a las 23 horas y el sábado a las 11:30 horas. Recordamos las vías de comunicación. Son por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, o también pueden visitar nuestro blog www.barrioadentroargentina@blogspot.com. Bueno, nada, estamos siguiendo esta vez un tema que en general en el último tiempo los grandes medios vienen tratándolo de instalar solamente desde el conflicto gremial y a la vez construyendo opinión adversa, como recién charlábamos con Mariano De Negri del gremio de UTE. Esta es la mirada que tenemos que tratar de incidir, corregir, modificar en esta batalla cultural, y por eso nos pareció importante en este programa empezar a tratar la cuestión de la educación, correrla solamente de creer que es un conflicto de los docentes. Por eso, en toda la primer parte hablamos con Pablo Imen y luego con Mariano de UTE, y bueno, y queremos seguir reflexionando sobre este tema de gran valor y de gran importancia para todo el conjunto del campo popular. barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, y ahora, como ya vamos llegando a la parte final del programa y antes de hacer algunas interpretaciones finales, queremos conocer la mirada, cómo lo están viendo, cómo lo están pensando, cómo lo están analizando compañeros de los movimientos sociales, de las organizaciones territoriales. Y estamos comunicados con los compañeros que, aparte de ser de la mesa de organizaciones barriales, que hizo posible que hoy nuevamente el puente Nicolás Avellaneda esté funcionando, hoy son trabajadores de ese lugar, trabajadores del puente Nicolás Avellaneda. Creo no equivocarme, del otro lado de la producción me dice que ya están comunicados Mario González. ¿Cómo te va, Mario? Hola, Dito, ¿cómo te va? Bien, bien, sé que ¿cómo te... ¿Cómo andan ustedes? Acá andamos en el estudio y ustedes trabajando, como corresponde, ustedes que trabajan sábado y domingo. Decime, Mario, ¿cómo están viendo en la organización? ¿Cómo ven los trabajadores en el puente? ¿Cómo se sigue este tema de los docentes, este tema de la lucha por la educación que este último tiempo está en el centro del debate? Sí, lo estamos viendo con mucha preocupación nosotros del tema de lo que está pasando y estas cosas de que nosotros tenemos que saber como organizaciones sociales cuál es el problema de todo esto, ¿no? Uno de los problemas que hay en la Junta de Calificación es esta, que a veces no se entiende y que a veces no es entendible en la población. Y creo que nosotros tenemos que estar en ese tema donde realmente es algo que es el problema tanto para los maestros, tanto como para los padres, donde esto que se dice, colocar a dedo a los maestros, que sacarle el laburo al que se la merece y dársela al acomodado, es bastante complicado, ¿no? Es un tema que nos tiene muy preocupado de que se quiera reprimir a los maestros, que siempre la culpa de todo lo que pasa la tenga el maestro, para el multimedia, ¿no? Para Clarín, para la gente, o para hacerle creer que el tema es totalmente que los maestros no quieran dar clase, es algo que nosotros como organización social, como militantes que somos de todos los días, es algo que lo vemos con muchísima preocupación. Mario, ¿cómo te parece que debería ser de aquí en más, si bien en el último tiempo venimos acompañando, podemos decir que en los distintos planes de lucha que se fueron dando en el último tiempo, la bandera, los flameadores, los carteles de la organización Los Pibes ha estado al lado de la lucha de los docentes y de la comunidad educativa? Sí. Pero esto todo indicaría de que tiene una fuerte decisión de Mauricio Macri, ¿no? De seguir profundizando el deterioro de la educación. ¿Cómo ves que deberíamos tener este tema presente en las organizaciones barriales? Y mira, una de las cosas que hay que hacerlo y rápidamente esto es que también nosotros tengamos algo que ver en esto mucho más importante de lo que se puede empezar a trabajar adentro de las organizaciones sociales con los maestros. Ajá. Nosotros adentro de nuestras organizaciones tenemos los compañeros maestros y que realmente tenemos que usar todo esto, estos tesoros que tenemos, que lo hemos logrado, como es la organización, el espacio físico, y tratar de hacer plenario nosotros mismos con nuestros jóvenes maestros, ¿no? Porque hoy en día, una de las cosas también que está muy fuerte en las escuelas es que todavía está la burocracia de los maestros que no se quieren meter, entonces toda esta gente joven que viene pisándole los talones diciendo, pidiendo pista, creo que las organizaciones sociales tiene mucho que ver. En las marchas, las banderas de las organizaciones, si no están en la lucha, principalmente nosotros, que sabemos mucho de esto, ¿no? Que cuando se hace una movida de protesta, creo que nosotros tenemos que estar donde realmente nunca tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Nunca esto que dice Pablo Rodríguez, a veces cuando viene a visitarnos, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Esto es que lo tenemos que tener muy en cuenta nosotros. Bueno, Mario, muchas gracias. Sabemos que están en momento de estar trabajando. Gracias y te pido también saludes a las distintas compañeras y compañeros del puente, no solamente de los pibes, sino esa cantidad tan grande que desde la pelea ustedes supieron conquistar, de que muchísimas compañeras y compañeros que vienen de las organizaciones de los barrios hoy son trabajadores en el puente. Gracias, Mario, y bueno, y nos seguimos viendo como todos los días en la organización y en la pelea cotidiana. Te mando un fuerte abrazo y te dejo escuchando un tema de Víctor Heredia que se llama Caminos de Tiza. Chaurito, suerte para todos. Caminos de tiza, abriendo surcos, este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra. Ni son todas rosas, ni todo es desazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas. El lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocer. Necesarios con derecho a crecer para hacer crecer. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Que viva la escuela, que la escuela viva, que viva la escuela, que la escuela viva. Y sí. De esto es de lo que hablamos, ¿no? Que viva la escuela. Hablar de la educación no puede ser solamente hablar de una reivindicación gremial, de un conflicto nada más que de los docentes. Hablar de la educación es hablar de la posibilidad de ir a construir un proyecto liberador. Un proyecto nacional, popular, fuertemente de transformación. Poner en correspondencias un proyecto pedagógico acorde a este tiempo político que hoy estamos transitando en toda la región. En el mundo, los paradigmas que decían que había que seguir creciendo y que en algún momento iban a derramar, están explotando. Estados Unidos tiene 50 millones de pobres y sigue solamente ofreciendo más miseria y más muerte. Hablar de un proyecto pedagógico liberador implica dar vueltas a esos proyectos de muerte y construir proyectos de vida, proyectos de amor, proyectos de igualdad, de soberanía, de independencia. Eso es hablar de educación. Es una necesidad y, por lo tanto, es un derecho social. No puede ser un tema que solamente lleven adelante la comunidad educativa. Todos, absolutamente todos, debemos empezar a imaginar la construcción de un inmenso movimiento que convoque a todos por la educación. Conformar la unidad de un espacio en defensa de esa educación. confrontar todavía contra aquellos que creen y quieren seguir llevándonos al pasado, a esa noche negra que hambrió a nuestro pueblo, que hizo de nuestra patria una inmensa fábrica de pobres y que llevó a que nuestros chicos en la calle no pudieran gozar y disfrutar de una educación como merecen. Claro, no es fácil. Los grandes multimedios están tratando de construir una, de satanizar esta lucha que llevan adelante los docentes, esta heroica y tenaz lucha que llevan adelante los maestros. La escuela sigue siendo un valor simbólico, conceptual muy grande. Quizás ni siquiera del todo ellos se dan cuenta lo que significa para esos padres que están en la puerta esperando que sus hijos salgan, cuando asoman esas caritas y detrás acompañándolos esos guardapolvos blancos. Es mucho lo que podemos seguir argumentando de la necesidad y de lo urgente de ir convocando a este gran movimiento. En la ciudad nos toca pelear contra nada menos que este exponente de la nueva derecha. En esta ciudad debemos rápidamente entender que no podemos dejar que los aíslen a los maestros. Debemos estar al lado de los maestros. Las banderas de las organizaciones populares deben flamear al lado de esos guardapolvos blancos. Como decía Mario recién, habrá que hacer asambleas, tendremos que ir a hablar a las escuelas, tendremos que ir a hablar a las puertas de las escuelas con los padres que todavía no terminen de entender. Bueno, hay mucho por hacer. Desde acá, humildemente, queremos aportar solamente algunas ideas. Estaremos siempre al lado de esa lucha. Estaremos diciendo, acá estamos, a la orden. Pero creo, nuevamente, que hay que ir hacia la convocatoria de un gran movimiento de todos por la educación, donde nadie quede afuera. Todos somos importantes. Este es el momento, este es el tiempo. No dejemos pasar un solo minuto y empecemos a movilizarnos. Luchamos porque somos, luchamos porque estamos unidos. Luchamos porque defendemos nuestros ideales. Luchamos porque tenemos claros nuestros principios. Luchamos porque queremos una educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Luchamos porque recordamos lo que nos pasaba cuando no luchábamos. Luchamos porque no podríamos vivir sin hacerlo. Luchamos porque le mostramos al mundo que necesitamos estar educados. Luchamos porque nos sentimos orgullosos de ser educadores. Luchamos porque no somos violentos. Luchamos porque estamos firmes en lo que creemos. Luchamos porque defendemos nuestras convicciones. Luchamos porque queremos convocar a todos. Luchamos porque queremos amucharnos. Y por sobre todo, luchamos porque queremos un país mejor. Bueno, nos vamos despidiendo. Fin de este programa número 18 de Barrio Adentro. En un domingo con mucho sol, con mucho calor. Gracias Dani, gracias Lito, gracias Valeria. Nos vamos. Gracias Leo. Bueno, en esto seguimos ahí, en este intento colectivo, en este equipo militante que trata desde una organización popular como son los pibes, estar haciendo esta experiencia comunicacional. Seguimos aprendiendo todos los días, de nuevo, como siempre, disculpen los errores, está en el marco de este esfuerzo cotidiano de tratar de ser un aporte al proceso de lucha de nuestro pueblo. Nos vemos el domingo que viene y, como dijo bien Leo, repeticiones el miércoles y el sábado.